Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 497 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con mucho gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Como siempre me acompañan mis amigos Roberto Torres y Luis García en esta edición. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches. La verdad, muy contento, feliz. ¿Qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios, una nueva semana cargada de cosas muy interesantes y bueno, que vamos a compartir con toda nuestra audiencia. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Pues aquí contento para platicar un rato de deportes. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal tú, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Realmente, bueno, contento. Ya estamos cerca de de nuestra edición aniversaria número 500 y bueno, realmente eso me tiene bastante contento, pues ha sido muchos episodios, muchos años de esta linda iniciativa que en principio tuvimos Roberto y yo, y que bueno, ahora también tú eres parte de este equipo. Y bueno, cuéntame ¿qué nos traen para esta semana? Empiezo contigo, Luis. Sí, claro. Pues mira, ya se dio la final del fútbol mexicano. Estuvo buena, contrario a lo que esperábamos la mayoría de los mexicanos, donde nuestro nivel de fútbol ha disminuido, pues de manera gradual, pero sustancial, desafortunadamente. Cada vez produce o genera menos interés. También seguir y darle la vuelta a las grandes ligas, que pues empieza a entrar en etapas ya más, pues más que nos van a decir qué equipos pues sí son contendientes y cuáles nada más fueron un espejismo. Y pues repasar un poquito Fórmula 1, con la victoria de Verstappen y un desempeño bastante malo, negativo del Checo Pérez, y ya nada más brevemente hablar de la semifinal del básquetbol, que ahorita se está jugando el séptimo juego entre Boston y los Miami Heat, los Celtics contra los Heat, y ya acompañar y dar seguimiento también a lo que traigan ustedes. Roberto. Muy bien, muy bien. Pues yo traigo la cápsula del BASE. Obviamente también de igual manera el paneo de la MLB. Traigo unos datos duros de por qué Mónaco es uno de los mejores negocios para la Fórmula 1. Y traigo también de igual manera un par de noticias de la NFL y de la LFA. Todo. ¿Tú, Iván? Bueno, por supuesto, Grandes Ligas, que siempre interesante semana a semana lo que acontece. Bueno, ya prácticamente finalizaron todas las ligas de fútbol, por eso creo que no voy a comentar bueno, el resultado, porque obviamente ya sabemos qué equipos ganaron en sus respectivas conferencias, así que bueno. Voy a hablar un poco sobre el comienzo del Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, bueno, la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, que se corrió el día de ayer. Bueno, básicamente eso, y lo que traigan ustedes, pues también los estaré acompañando. Así que bueno, tenemos un programa redondo para comentar. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos de una vez? Claro. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos entonces con el béisbol. Bueno, cuéntenme cómo les han parecido, cómo han estado sus equipos, empezando por ahí. Creo que sería bueno antes de hablar las posiciones, pues, cómo han visto sus equipos. Realmente, los Yankees tuvieron una semana, relativamente buena, aunque tuvieron una serie ahí que se perdió. La gente, los Orioles de Baltimore, de verdad están muy fuertes, y bueno, nos sacaron una ventaja importante de dos partidos. Nos fue bien contra San Diego, al que le barrimos la serie, pero bueno, estamos bien, creo que estamos en la pelea todavía, y el equipo, lamentablemente, si tuviésemos un poquito mejor el picheo, creo que estaríamos a nivel del equipo de Tampa, que de verdad no cree en nada. Bueno, comentando eso, pues comienzo yo dando el pronóstico de lo que es la Liga Americana, y ustedes me irán diciendo después de su equipo. Obviamente, cuando lleguemos al oeste, Roberto, me darás tu opinión. Pues bueno, el Tampa Bay sigue con 39-17 a 4 juegos. Los Yankees en el tercer lugar a 6.5, Boston a 9.5, y el equipo de Toronto, pues bueno, en este comienzo un arranque muy malo, 28-26 a 10 juegos en la punta. La división central, pues bueno, ya sabemos que esta división es mediocre, y todos los equipos, exceptuando el primer lugar, que es Minnesota Twins, están con marca perdedora. Es decir, Detroit, Cleveland, Chicago y Kansas City. Y en el oeste, pues Texas, que no cree en nada, este otro equipo que con el manager Bruce Bochy, que ustedes saben que Bruce Bochy es un manager veterano, ha ganado series mundiales con el equipo de San Francisco, pues bueno, está dominando esta división, y te digo, Roberto, va a ser un hueso duro de roer para el equipo de Houston. Este equipo de Texas batea, tiene picheo, y creo que va a ser bastante complicado. Pues le sigue tu equipo Houston a 3 juegos, Seattle a 6 juegos, Los Ángeles 6-6, y los Atléticos de Oakland a 25 juegos. Me atrevería a decir que este equipo, aunque la temporada es joven, están, bueno, es muy probable que sean eliminados muy temprano. El equipo no tiene chance. Así que bueno, eso es lo que les puedo decir del americano. Bueno, Roberto, háblame de Houston. ¿Cómo lo viste? Tuvieron 7 ganados de sus últimos 10, pero los Rangers tuvieron 8 de 10, y los Marineros, cuidado, porque vienen también con una racha muy interesante. Cuéntame. Claro, bueno, definitivo, se está cumpliendo ahorita parte de los pronósticos que yo di al inicio de la temporada, y es que puse que Texas iba a ganar la división, ¿no? Y entonces, pues, se está dando, ¿no? Bueno, y por la parte de Houston está mucho mejor, la verdad. La entrada de Altuve ha cambiado dramáticamente a Houston. De ser un equipo que estaba con una diferencia de un ganado arriba de los perdidos, ahora pues ya tiene una diferencia de +9. Sí sigue alejado de Texas, pero paso a pasito, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada tenía una diferencia +26 de carreras anotadas contra recibidas, y ahora ya tiene +51. La verdad, veo inclusive, por ejemplo, a Jeremy Peña, que es este shortstop que era el MVP de la Serie Mundial el año pasado, que ha tenido un mucho mejor movimiento. Yo inclusive, pues, lo tenía en una liga y lo pensaba, pues, ya dejar ir. Sin embargo, pues ha movido muy bien, y me gusta, la verdad, lo que estoy viendo dentro de Houston. Lo único que sí creo que le hace falta a Houston es modificar el picheo. Bueno, no modificar, mejorar sería la palabra. Porque, por ejemplo, tú que tienes a Framber Valdez, puedes comprobar que, pues, no tiene más ganados que perdidos. Creo que está equivalente, ¿no? Uh-huh. Y hay otros pitchers también de Houston como que no han dado cabida, pero... Sin embargo, en la parte ofensiva, que es lo que nos hemos destacado los últimos probablemente 10 años, hemos mejorado muchísimo. Ok. Sí, ha habido un buen repunte por parte de los Astros. A mí, de la Liga Americana, hay 3 datos que me llaman la atención. El primero, que los 5 equipos de la división este están con récord ganador. Es bien difícil porque la mayoría de los juegos son entre ellos mismos. Eso quiere decir que están ganándole a la mayoría de los otros equipos digo, de las otras divisiones, de los otros equipos de las otras divisiones. Y Tampa Bay sigue bien, pero ya no con el récord de inicio, que acuérdense que llegó a tener un récord de inicio que incluso creo que llegó a ser de 13 ganados consecutivos, no llegó a más, pero no me acuerdo. Es difícil mantenerse toda la temporada a ese nivel, por supuesto. Ese es el primer dato. El segundo dato, los Rangers de Texas son el equipo que tienen mejor diferencia de carreras con 128. Ya superaron a los Tampa Bay Rays que tienen 119. ¿Qué quiere decir esto? Que Texas en verdad está jugando un gran béisbol. Ha ganado 8 de los últimos 10 y se mantiene a pesar de la levantada de Houston. Y el tercer dato es uno que ya hemos hablado, que son los pobres y tristes Atléticos de Oakland. Llevan 11 partidos perdidos consecutivos y solamente han ganado 10 juegos de 55. Creo que desde 1921 es el peor récord de toda la historia, ¿no? En 1921 estamos hablando de hace más de 100 años. Y están jugando pelota de .182. Sí. Es decir, yo creo que ahorita les gana cualquier equipo de AAA. ¿Sí? Incluso se dan un tú por tú contra los equipos de la Liga Mexicana o cualquier liga, alguna liga caribeña o incluso Venezuela, Colombia. Están a ese nivel y pues ni modo, ojalá que no rompan récord negativo, pero para allá van. Sí, y además hay dos datos duros muy importantes. El primero es que llevan 11 partidos consecutivos perdidos, por eso que siguen en 10.45. Y el otro, la diferencia en contra es de menos 199. Ah, sí, esa era la otra, ajá, claro. Está, pero es una masacre. O sea, tener 189 carreras producidas, el que más se le acerca, inclusive tienen 6 más que Cleveland. Pero Cleveland tiene 24 victorias. Claro. Se ve que van a romper el récord, lo peor, pero pues obviamente lo que hemos platicado, el dueño lo va a tomar, o ya lo tomó, como bandera para moverse a Las Vegas con esto. Sí, claro, ¿no? Ya el dueño pues ya no está invirtiendo ahí, ya tiene su dinero puesto en otro lado. Uh-huh. Sí, una cosa, Tampa está jugando casi con una pelota de .700, o sea, tiene .696, y Texas tiene la segunda mejor marca de toda la MLB con .642. Entonces... Sí. Y, eso con respecto a la Liga Americana. Sí. Exactamente. Si quieres, me aviento el paneado de la Nacional y luego vas sobre estadísticas propias. Ok, de acuerdo. Bueno, pues Atlanta sigue en primer lugar, 32 ganados, 21 perdidos, .604 de averaje. Miami, 4 juegos y medio detrás, 28-26. New York Mets, tercer lugar de la tabla, 5 juegos y medio detrás, 27-27. Filadelfia, 7 juegos detrás, 25-28. Y Washington, 9 juegos detrás, 23-30. En la central, Milwaukee sigue en primer lugar, 28-25.528 de averaje. Pittsburgh, 2 juegos detrás, 26-27. Cincinnati, 4 juegos detrás, .453 de averaje, 24-29. Chicago Cubs, 5 juegos detrás, 23-30. San Luis, 5.5 juegos detrás, 24-32, ¿no? Ahorita pasamos a Pittsburgh, pero antes, en la del oeste, Dodgers sigue en primer lugar, 32 ganados, 22 para 2 puntos, 593 de arranque. Sin embargo, Arizona se le ha acercado. Estaba 3 juegos la semana pasada. Hoy en día está a un juego detrás, 31-23. San Francisco, 4 juegos detrás, 28-26. San Diego, 7.5, 24-29. Y finalizamos con Colorado, 8 juegos y medio detrás, 24-31. Y bueno, Luis, Pittsburgh lo que tiene, ha tenido 3 ganados, 7 perdidos los últimos 10. Está empatado, digamos, entre carreras anotadas contra recibidas, 230, pero algo más que tú quieras agregar. Sí, sí, es clarísimo y esto es algo que le pasa siempre a los piratas. Abril es un mes bueno, muchas veces es un mes, la mayoría de las veces un mes promedio, pero mayo siempre les es terrible, por eso yo ya estoy esperando que termine mayo. Fíjense, abril tuvo 20 ganados, 9 perdidos. Mayo, 6 ganados, 17 perdidos, van, ¿sí? O sea, todo lo que ganaron en abril, en mayo lo pierden, y de ahí ya se van a ir sin tantas rachas, pero pues eso que yo esperaba que durara un poco más, los números positivos o más ganados que perdidos, no va a ser. Ya entramos a menos un ganado, ¿no? 26-27. Y ya, se acaba la esperanza, la ilusión que se tenía. Era obvio. Hoy es 29 de mayo y fíjense que me llegó un flashazo. Según yo, habrá que investigar. El día de hoy, 29 de mayo, fue el día en que tiró Fernando Valenzuela su juego sin hit ni carrera, pero creo que fue el mismo día, 29 o 30 de mayo, habrá que investigar. Fue el mismo día, ¿se acuerdan de ustedes de Dave Stewart, el cara de piedra? Un super pitcher de los Toronto Blue Jays. También hizo. También fue de Oakland, por cierto. También pichó para Oakland. También pichó para Oakland, por supuesto. Ellos tiraron juegos sin hit ni carrera el mismo día, uno en la Nacional, Fernando Valenzuela, y uno en la Americana, que si mal no recuerdo fue con Toronto, por parte de Dave Stewart. Díganme por qué me acordé hoy, que es 29 de mayo, tal vez fue una fecha que me quedó grabada, estamos hablando de hace, ¿qué será? Unos 30 años, tal vez. Ahorita okay. Investigo. Pero bueno, eso es lo que hablo sobre los Pirates. Okay. Y bueno, si quieren rápidamente sobre las estadísticas, seguimos viendo al magnífico chocador, bateador Luis Arraez de los Miami Marlins, que tiene .376, 20 home runs de Pete Alonso, está bateando muy bien. Si estamos viendo que son 10 home runs por mes, si los 6 meses de la temporada bateara así, estaría llegando casi a los 60 o a los 60 home runs. Vamos a ver hasta dónde llega Pete Alonso. Carreras impulsadas, Adolis García de los Rangers, 49 carreras impulsadas. Bobby Shedd tiene 78 hits, va de líder. On base percentage, Luis Arraez igual, .433. Esta estadística es de cada 1,000 veces que va a la caja de bateo, se envasa en 433 ocasiones, o sea, casi la mitad, ¿no? Que es algo muy bueno. Aaron Judge, de slugging, 633. Carreras anotadas, Ronald Acuña, de los Braves, tiene 48 carreras. Freddie Freeman tiene 22 dobles, es un gran dobleteador, si se puede usar esa palabra. Siempre está de líder o en esa estadística de los dobles. En triples hay varios jugadores con 4 triples. Bases robadas sigue Esteury Ruiz de los Atléticos con 27 bases robadas. Y de ahí nos vamos a las victorias. Shane McClanahan de los Rays, 8 victorias, que para hacer 2 meses va muy bien, porque va a ese paso a rebasar las 20 victorias sin lugar a dudas. Sonny Gray está reviviendo con los Twins con 1.82 de carreras limpias permitidas. Salvados, Emmanuel Clase, que ya lo habíamos hablado desde la semana pasada, va de líder, 17 salvados, con los Guardians, equipo que no esperábamos que tuviera un desempeño aceptable, pero de las 24 victorias, 17 han sido preservadas por este jugador. Strikeouts, ponches, Spencer Strider, este ponchador de los Bravos, tiene 106 ponches, y lo más impresionante es que le lleva 16 de ventaja a Shohei Ohtani, que es su siguiente perseguidor, que lleva 90. Entonces, ya lleva bastante ventaja en ese rubro. Y por último, de los Orioles, Tyler Wells tiene .84 de WHIP. Que recordemos, WHIP es Walks plus Hits per Inning, por inning pichado, ¿no? Esos serían los líderes estadísticamente de hasta esta semana. Claro. Oye, fíjate que a mí siempre, bueno, no siempre, pero creo que el WHIP es una excelente estadística. Claro. Porque creo que es la base de otras estadísticas, igual que probablemente no estamos viendo. O sea, si tú tienes un muy buen WHIP, o sea, tenerlo abajo de uno, pocos. Pero si además tienes un ERA probablemente abajo de 2.5, o más bien de 3, estás en un muy buen momento. Claro. Sí, sí, por supuesto. Porque digo, todavía creo que la ERA o carreras limpias permitidas sigue siendo más representativa, porque a ver, yo puedo tener un poquito alto el WHIP en el sentido de que tengo bases por bolas y hits, pero si logro sacar sin que me anoten, pues es de lo que se trata el juego, ¿no? Ahora, obviamente si tengo muy bajo el WHIP, muy bajas las carreras y hits por inning, pues casi no me van a meter carreras limpias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como lo dices, una estadística va de la mano con otra, aunque no es regla. Claro, claro. De acuerdo. Ok, muy bien. Pues quisiera pasar a la cápsula. Ok. Bien, pero antes de eso, nada más déjenme decirles que yo creo que el jugador que más disfruto deslizarse, barrerse, la palabra que lo digan, es Freddie Freeman. No sé si lo han visto. Él cuando corre y se desliza, como que tiene un patrón muy particular. Mete los tacos o los tenis por enfrente y no se desliza en una línea derecha, sino se hace un poco a la derecha y con su mano izquierda toca la base. ¿Lo han visto? ¿Pero con qué intención? Pues no sé, es como un estilo propio. Con que no se entregue él yendo directamente sobre la base, siento yo. Varios jugadores a través de la historia han tenido su propio estilo. Y digamos que pueden barrerse un poquito por fuera y ya nada más ponen el pie o la mano para evitar ellos mismos ir al choque contra el guante del jugador que va a estar tapando la base en caso de que ya haya llegado antes la bola. Pero habrá que ver, habrá que buscar videos porque no lo ubico tanto, no lo he visto recientemente. Ok, pues sugeriría que lo vieran porque creo que sí tiene como este estilo muy en particular. Pero bueno, gracias, no sabía de eso. Pues vamos a platicar de la cápsula y el día de hoy vamos a saber por qué a Babe Ruth le dieron tan extraño apodo. ¿Okay? Hay que entender que Babe Ruth pues medía 6 pies 2, el propio mido, que es 1.88 m, 215 libras, que es como 100 kilos aproximadamente. No, yo no peso eso. ¿Sí? Pero bueno, se cree que ese nombre empezó a darse cuando Babe Ruth tenía 19 años. En ese entonces era un joven que no tenía mucha práctica, pero que necesitaba mucha supervisión de adultos para mantenerlo en línea, ¿sí? Y cuadrado. Porque alguna vez platicamos justamente de estas cápsulas, que Babe Ruth decía que si no hubiera sido beisbolista, hubiera estado en el cementerio más rápido o hubiera estado en la casa. ¿Okay? Pues resulta que Babe Ruth empezó a jugar mucho mejor béisbol gracias a un monje que estaba en la facultad de la universidad donde Babe Ruth estudiaba. Este monje o padre o cura se llamaba el hermano Matías, ¿sí? Y lo que hizo fue que cuando Babe Ruth entró a la universidad, ¿sí?, lo tomó dentro de sus under his wings, sería como bajo sus alas, ¿no? Que sería la traducción. Porque él vio que Babe Ruth tenía un talento natural para el béisbol. Entonces, por los siguientes años, el hermano Matías lo que hizo fue enseñarle a Babe todo lo que eran los fundamentos del bateo, del fildeo y del picheo. Entonces, ya cuando vio que Babe Ruth tenía pues un muy buen nivel, el hermano Matías llamó a un muy buen amigo de él, que era Jack Dunn, entonces el dueño de los Orioles de Baltimore, para que pudiera ver a este prospecto. Le tomó menos de una hora a Jack Dunn para comprobar que realmente Babe Ruth es un diamante en bruto. Con lo cual, aunque Babe Ruth no tenía la edad legal para poder obtener dinero a través de su trabajo, Jack Dunn se convirtió en su guardián legal o en su tutor legal para que pudieran completar un contrato. Y entonces Babe Ruth llega más bien al campo de entrenamiento de los Orioles de Baltimore, y entonces hubo jugadores que le decían que Babe Ruth era Jack's newest babe, o el bebé nuevo de Jack, con lo cual se queda el nombre, ¿sí? Justamente ese año Babe Ruth fue vendido hacia los Red Sox, con lo cual el apodo lo siguió, y de ahí Babe Ruth tiene su nombre. ¿Cómo? Interesante. Muy interesante esa acotación. El gran bambino. Bueno, muy bien. Muy bien, Roberto, excelente. Pues sí. ¿Algo que quieras agregar, Luis, o para cambiar de tema? No. Creo que podemos concluir la parte del beige. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si, bueno, rápidamente voy a hablar de las cosas que traigo? Entre ellas, pues bueno, ya comenzó el Roland Garros en tenis, como les adelanté al comienzo del programa, el segundo Grand Slam del año. Como todos saben, pues tuvimos toda esta temporada de arcilla, que estuvo muy interesante. Tuvimos el Master 1000 de Roma, tuvimos el Master 1000 de Madrid, y distintos eventos que se jugaron bajo esta pista, esta cancha, ¿ok? Entonces, pues bueno, tuvimos digamos la primera ronda entre los partidos, bueno, hablando por ejemplo de los latinoamericanos, que bueno, siempre me gusta pues hacer el seguimiento, pues el argentino Diego Schwartzman pues pasó la primera ronda, bueno, con mucha dificultad, sobre Bernabé Zapata Miralles, número 32 del mundo, en 5 sets. Un partido bastante agotador, empezando un torneo, pues, bueno, eso es bastante, dice mucho. Ok, a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, Cameron Norrie, el británico, el zurdo, ganó su partido ante Benoit Paire, el francés. Y la sorpresa del día fue la derrota, la victoria del italiano Fabio Fognini sobre el sembrado número 10, Félix Auger-Aliassime, por un contundente 6-4, 6-4, 6-3. Esta fue la primera sorpresa de este torneo, porque Aliassime era uno de los candidatos a estar jugando partidos interesantes. Bueno, Novak Djokovic también pasó la primera ronda, al igual que Carlitos Alcaraz, número 1 del mundo. Él no tuvo problema para derrotar al italiano Flavio Cobolli en 3 sets corridos. Recuerden que este torneo se juega es a 3 sets. En los demás Master 1000 se jugaba únicamente a 2 sets, así que este es muchísimo más exigente. Otro jugador de los sembrados, número 8, Yannick Sinner, le ganó a Alexander Müller, también por 3 sets contundentes. Y bueno, eso fue en la rama masculina. Entonces, aquí todavía hay muchos partidos de jugadores que no están sembrados, pero bueno, siempre las primeras rondas vamos a ver este tipo de partidos. Así que bueno, con eso seguimos pues con el abierto del Roland Garros, que una, por supuesto, una de las grandes ausencias es la de Rafael Nadal, el campeón defensor, que hubiese estado optando por su título seguido, creo que número 15 en esta cancha. Lamentablemente, por las lesiones no puede participar y ve así rota su racha. ¿Qué les parece? Bien, bien, es primera jornada, apenas ayer. Sí. Desafortunadamente no se recuperó Nadal. Yo creo que ya va a jugar muy contados torneos y se va a despedir en el próximo año en el Roland Garros. Es lo que yo puedo alcanzar a visualizar, a menos de que ya esté tan lastimado que ni siquiera eso pueda hacer. Pero yo creo que por eso se está cuidando, ¿no? Como para unos torneos de despedida, por lo menos de manera oficial. Ok. Sí, sí, así es, tal cual. Bueno, excelente, entonces ya tenemos eso por ahí. Y bueno, ¿qué les parece si entonces hablamos sobre lo que sucedió ayer en la Fórmula 1? No sé si pudieron ver el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más míticas del circuito de Fórmula 1. Pues por supuesto, bueno, es un circuito mítico, un circuito citadino, muy complejo, muy complicado, y bueno, tuvo la situación de que se empezó en pista seca y bueno, a mitad de carrera llegó la lluvia. Y esto pues hizo que fuera una carrera sumamente interesante, con muchas estrategias. Lamentablemente, debo decir que Checo Pérez tuvo muy mala suerte todo el fin de semana. En las prácticas libres, lamentablemente chocó. El carro se le fue. Pues, Ahí se encontró con un piloto que estaba medio atravesado, creo que eso hizo perder concentración y se estrelló rompiendo su monoplaza, haciendo obviamente que no pudiera clasificar y el checo tuvo que salir de último en el puesto 20. Pues arrancó la carrera y bueno, estaba remontando y lamentablemente en otro incidente de carrera rompió su alerón con el caucho de Kevin Magnussen y lamentablemente tuvo que entrar a pits a cambiar el alerón, lo que le costó dos vueltas y bueno, ese fue el final de Checo en esta competencia, pues obviamente no pudo ni clasificar ni llegó, o sea, llegó a dos vueltas del primero. Así que bueno, fue un fin de semana negro para Checo, que bueno, va a tener que pasar la página y concentrarse en el siguiente Gran Premio, porque realmente aquí tuvo muchísima mala suerte. No sé si quieren comentar algo, si vieron la carrera. Bueno, yo sí traigo datos duros, pero avienten, platiquen de la carrera y luego me voy sobre estos datos duros. Ok, yo sí vi la carrera, supe lo que pasó en, como bien dices, Iván, las prácticas libres, y además era la Q3, ¿no? O sea, apenas la primerita, y creo que llevaban 2 minutos de iniciado, y ahí empezó la terrible semana, porque además de salir último, es obviamente Mónaco, la carrera más difícil para los rebases, y donde si te toca tráfico con los corredores de atrás, pues ya perdiste mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, aunque quisieron tener una estrategia innovadora o diferente, por ejemplo, después de la primera vuelta entraron a pits para cambiar llantas y demás, para poner llantas duras para que tuviera más tiempo fuera el coche, etcétera, no pudo realmente hacer nada. De hecho, en la carrera volvió a tener un percance, le tuvieron que cambiar el alerón, nunca pudo pasar más allá del lugar 15. No, realmente no fue el fin de semana. De hecho, escuchaba a algunos analistas que decían que no recuerdan una carrera tan mala de Checo, tal vez incluso en su historia, ¿no? Mala suerte sí, combinada, pero bueno, ahí estuvo el resultado. Acá lo importante que creo es que es, número uno, Verstappen se empieza a ir, tiene 144 puntos. En segundo está Sergio Pérez, 105. Y en tercero, Fernando Alonso, que tiene 93. Es decir, con este resultado, él quedó en segundo lugar. Ya se puso a 12 puntos de Sergio Pérez, que teniendo otra carrera mala, realmente Fernando Alonso puede llegar a superarlo. Y yo creo que teniendo el coche que tiene Sergio Pérez, sí estaría obligado a tener el segundo lugar, porque realmente el Red Bull es mucho mejor o superior que cualquier otro coche. Ahora, en lugar cuarto y quinto están Lewis Hamilton y George Russell, los dos de Mercedes, y llama muchísimo la atención que el año pasado estaban peleando, no el campeonato, pero sí el segundo lugar, el Ferrari, y ahora el Ferrari está hasta el sexto y séptimo lugar con Carlos Sainz y Charles Leclerc en ese orden, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que Checo vuelva a recuperarse, que haya sido una mala semana, y además lo esperábamos más competitivo porque recordemos que el año pasado él ganó Mónaco. Claro, pero perdón, si te acuerdas, y sin demeritar, victoria de Checo el año pasado fue una afortunada sucesión de eventos que dio en su victoria. Sí, bueno, también. Campeón, pero bueno, el defensor, el defensor del año pasado, el ganador de la carrera pasada, no. O sea, fue todo lo contrario, le pasó totalmente lo contrario. Tuve un fin de semana, pero ¿qué les puedo decir? Parecía una maldición. Parecía que le hubiesen echado una maldición, porque creo que es chocar dañar el auto, no poder clasificar, salir de último y empezar a remontar teniendo el mejor, uno de los mejores carros, porque vamos a estar claros, Red Bull es el mejor carro del campeonato. Y con ese vehículo él podía perfectamente remontar. Yo no digo que iba a ganar la carrera, pero Checo perfectamente pudo haber llegado quinto, sexto, sin ningún problema. Inclusive pudo haber peleado con la Mercedes, pero bueno, lamentablemente es muy complejo tratar de remontar en un circuito citadino como Mónaco. Y lloviendo, pues olvídense, eso... Bueno, Checo entró 5 veces a los pits, para que tengan una idea. Así es muy difícil, o sea, no se puede. Realmente fue un fin de semana para el olvido. Pero bueno. Así es. Bueno, no sé si tenías algo que comentar o ibas a hacer algo de la fórmula, Roberto. Ibas a hacer algunos datos duros. Sí. Bueno, venga. Súper, gracias. Bueno, pues les platico que el Gran Premio de Mónaco es uno de los eventos deportivos más emblemáticos. ¿Sí? Es un circuito que existe desde 1929. Tiene, son 2.094 millas, que serían casi como 3.2 kilómetros. Y lo que tiene es que atrae a las celebridades mucho más importantes del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, ha estado Mbappé, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, y muchos más. Y eso es solamente la punta del iceberg, ya que llegan más de 50 superyates con un valor de miles de millones de dólares, ¿sí? Y que ellos están dispuestos a pagar cada uno de los dueños $150,000 por su lugar, ¿sí? Además de que hay 12 mil millonarios que viven en Mónaco, que es un tercio, por cierto, de la población total de esta ciudad, ¿no? Entonces, para poder entender por qué es tan importante Mónaco en estos casi 100 años que tiene esta ciudad en la Fórmula 1, es que tenemos que entender que por cada carrera que hay dentro del calendario de la Fórmula 1, cada ciudad tiene que pagar, digamos, en teoría, bueno, no en teoría, perdón, como una tarifa de hospedaje hacia la Fórmula 1, que puede ir desde $15 millones hasta $55 millones. Y con eso le permite, pues, manejar desde la venta de boletos y las concesiones hasta el estacionamiento, hoteles, logística, etcétera. ¿De qué depende? La verdad no lo sé. Pero, por ejemplo, los tres circuitos que más pagan, o sea, que pagan $55 millones, son el de Qatar, el de Azerbaiyán y el de Arabia Saudita. Los tres que menor pagan son Mónaco con $15 millones, el circuito de Imola en Italia con $20 millones y Bélgica empatado con Francia, $22 millones. Nada más para que se den una idea, México paga $25 millones, Canadá paga $30 millones, Emiratos Árabes Unidos paga $40 millones, ¿sí? Ahora, Mónaco también tiene otras ventajas, o sea, tiene la gran disposición televisiva, ¿sí? Que permite que llegue a muchas más personas. Y además, esas tomas de los autos, o sea, de los monoplazas directamente en los circuitos callejeros, lo hacen mucho más lujoso. ¿Sí? Mucho más impactante. Además, por ejemplo, Rolex, ¿sí?, tiene un acuerdo de patrocinio anual de $50 millones con la Fórmula 1, pero no tiene la exclusividad de la categoría en Mónaco. Entonces, Tag Heuer tiene esa exclusividad directamente en Mónaco, ¿sí? Y como ese, también existen, por ejemplo, casinos de lujo o tiendas de alta gama como Louis Vuitton, Chanel, Hermès y Dior, que cobran $10,000 por persona, por entrada nocturna, para todas aquellas personas que quieren llegar, digamos, a esos clubes nocturnos o a esos casinos de lujo. ¿Eh? A ver, pero $10,000, ¿por qué? Tú quieres entrar a un casino, tienes que pagar un cover de $10,000. No, no, no, es que no es posible. Sí. ¿Cómo? O sea, $10,000, nada sí. más para entrar al casino. Exacto, y te puedes apostar y perder, obviamente. No, no, no, no, no, no, pero es que está inconcebible eso. Sí, pero pues también velo desde el punto de vista que hay 12,000 millonarios que viven en Mónaco. Sí, y además de toda la gente con mucho dinero que llega a Mónaco solamente a esta carrera. No, pero ahí te dan unos datos duros para que a ver si te impresiona. Solo hay 37,000 boletos disponibles en Mónaco, en comparación con los más de 100,000 que hay, por ejemplo, en Austin, Texas. Y los boletos se venden para las prácticas, digamos, la práctica del viernes, se venden en $160. Y puede llegar a $16,000 para una experiencia de lujo de 3 días. Entonces, los precios de las entradas para el Gran Premio en Mónaco son la tribuna de casino de 3 días vale $1,500. La tribuna de 3 días, $750. La tribuna solo del viernes, $160. Por ejemplo, la tribuna de 3 días aquí en México, el año pasado, según yo, estaba entre 3,200 pesos y 5,000 pesos. Estamos hablando entre $160 y $250. Y estos güeyes lo venden a $750. Pero $750, claro que lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo van a cobrar $10,000 para entrar al casino. $10,000, estamos hablando de 200 millones de pesos, ¿no? ¿Dónde? No, no, no, no. Es que eso dijiste. No, $10,000, no 10 millones. Por eso, $10,000. $10,000 son 200,000 pesos. Sorry, pero aún así, $10,000. Pues sí, pero pues, o sea, ellos están aprovechando el super impacto que tiene Mónaco. O sea, bueno, vale. Roberto, ahí se te olvidó contar que hay mucha gente que alquila los balcones de sus apartamentos. Ese es otro target de gente que no está, o sea, obviamente que vive en Mónaco, generalmente gente millonaria, pero hay mucha gente que vive en Mónaco que no es tan millonaria y lo que hace es que alquila su apartamento o el balcón, que como en un circuito citadino se ve perfectamente la pista. Bien. Y alquilan también a unos precios todo el fin de semana. Y bueno, mira, se gana una plata porque alquilan el apartamento completo. Claro, claro. Fíjate que no tenía esos datos, gracias. Pero sí, o sea, Mónaco es carísimo. Y es que lo pensemos. Yo estoy seguro que los tres, cada vez que escuchamos hablar de Mónaco, sabemos que es una ciudad de mucho bar, mucha lana. Mucha plata, pues la gente que vive en Mónaco, los negocios, pues deciden aprovecharlo. Ahora, si cobran $10,000 por persona, Luis, muy probablemente haya muchas personas que lo paguen. Yo no lo puedo pagar, ustedes tampoco, pero pues va a ser, y miren, ahora, la mayoría de las personas que asisten a ese Gran Prix se quedan en Niza, Francia, que está solo 25 minutos en tren, y pueden reservar una habitación por de $300 a $400 la noche, pero es muy diferente si te quieres quedar en Mónaco. Las habitaciones, por ejemplo, hay un legendario hotel de París, Monte Carlo, que cuesta $6,000 la noche. O sea, nada más para llegar a dormir, a hacer pipí, te bañas, te vistas y te vas, te cuesta $6,000. Sí, pero checa, también deja, quieres visitar los autos, o sea, ver los autos bien, pero también puedes ver los yates que se ponen. Hay 760 lugares en el puerto Hércules de Mónaco y todo ese fin de semana están llenos. Hay varios yates de más de $100 millones dando vueltas en las aguas cercanas. Los barcos pueden esperar entre 12,000 y 140,000 dólares por un lugar semanal. Bueno, semanal, porque les hacen descuento, ¿no? Qué buen pedo. Durante este gran premio. Y cuando sí. tienen en cuenta, o sea, obviamente los gastos del combustible, tripulación, mantenimiento, comida y bebida, les puede costar a cada dueño del superyate más de $1,000,000. ¿Sí? Por ejemplo, no todos los barcos en Mónaco son superyates, pero el barco más grande durante muchos años fue un yate de 316 pies llamado Fe. El barco de 200 millones tenía gimnasio, teatro, piscina, sauna, motos acuáticas y helipuerto. El CEO de Aston Martin, Lawrence Stroll, era dueño de él hasta que se lo vendió a Mark Latifi, el padre del ex piloto de Williams, Nicolás Latifi, y se alquila por unos míseros $1,500,000 a la semana. Entonces, Luis, cuando de repente dices, ¿cómo son $10,000? Pues si hay un tipo que paga $1,500,000 para rentar ese yate, pues ¿qué son $10,000? ¿Es no, pero es que fíjate, pasar una noche en uno de los hoteles más caros te salen $6,000 la noche. Ajá. Acá estás diciendo que nada más para entrar a un lugar te cobran $10,000. Eso es lo que me causa un cover de $10,000. Es increíblemente alto. Obviamente, el yate que dices que cobran $1,500,000, pues lo entiendo, pero va a ser un yate que vas a disfrutar una semana si tú quieres. El otro, okay. Nada más por entrar, es lo que me llama tanto la atención, ¿no? Mira, te voy a platicar de algo que me pasó a mí. Digo, tuve la fortuna hace como 30 años de ir a un crucero por el Caribe. Ajá. En ese entonces había un casino. Y entonces había una mesa de, creo que era blackjack. Y había una familia de Monterrey, señor y señora. Ellos tendrían, si yo tendría 20 años, ellos probablemente tendrían 60, 70 años. Y entonces se empezó a juntar la gente en esa mesa de blackjack, porque el señor metía pases de $1,000, $2,000, así sin problemas. La mesa se quedó solamente para él y el dealer. Y entonces, okay, de repente, en una super mega apuesta, que esto, que el otro, el señor le mete algo así equivalente a $8,000, según yo, porque según, haciendo cálculos, como $160,000. Y de repente, el dealer le gana la mano. Madre, se queda todo, todos los que estamos ahí se quedan callados. El tipo se queda callado. Agarra su reloj y dice, denme 2 minutos. ¿Lo ve? Pasan esos 2 minutos y dice, perfecto, puedo seguir apostando, porque acabo de ganar en estos 2 minutos los $8,000 que perdí. Entonces, digo, Sí. Eso es a lo que voy. Probablemente te impresione que sean $10,000. Pero hay gente que, pues, eso es probablemente lo que era. No sé lo que hacía este señor. No sé de qué industria era. No sé de qué dueño era. Pero si estamos hablando de un mexicano viviendo en Monterrey, ahora imagínate todos los asiáticos, los europeos, los americanos, que tienen millones de dólares y eso lo gastan en chicles. O sea, alguna vez lo dije aquí, que Tom Brady no se preocupaba de cuánto costaba el kilo de jitomates, muy probablemente ellos tampoco se preocupen de cuánto cuesta eso. Sí, pero lo gastan en Mónaco. Sí, de acuerdo. Sí, y bueno, solamente para cerrar, una de las partes menos comentadas del Gran Premio de Mónaco es el hecho de que muchos pilotos de la Fórmula 1 no tienen que viajar para la carrera, y esto se debe a que 9 de los 20 pilotos actuales de la Fórmula 1 ya viven en Mónaco tiempo completo, incluidos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, Valtteri Bottas, Checo Pérez, Nico Hülkenberg, Nyck de Vries y Alex Albon. Leclerc es el único piloto que nació en Mónaco, pero muchos otros pilotos se mudaron allí después de llegar a la Fórmula 1 por ahorro de impuestos, privacidad y comodidad. Impuestos. Claro. Sí, Mónaco no tiene impuesto federal sobre la renta ni impuesto sobre las ganancias de capital. Puff. Sí, privacidad. La población adinerada en Mónaco limita a los fanáticos locos y el gobierno requiere un permiso por escrito para todas las fotografías profesionales en el país, lo que reduce drásticamente la cantidad de paparazzis con los que tienen que lidiar. La ubicación, el aeropuerto de Niza está solo a 15 millas de Mónaco, lo cual es especialmente importante considerando que los pilotos de Fórmula 1 viajarán más de 75 mil millas este año. ¿Sí? Y digo, obviamente, hay muchísimos datos duros respecto a Mónaco, pero estos, señores, son los más importantes. Con eso cierro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Súper interesante, súper interesante eso, y de verdad que, bueno, hay muchos datos que yo realmente no sabía, ¿no? Y también se me había olvidado comentarte que, aparte de los apartamentos que rentan las personas que viven allá, también rentan los yates solamente para que están, los que están aparcados ahí, también rentan para ver, o sea, rentan los yates para ver la carrera desde el yate. Esa es otra que también se me había pasado. Claro, y gracias, Iván. Entonces, cuando sabemos que la Fórmula 1 es un deporte caro, quien quiera asistir a un gran premio, pues tiene que desembolsar dinero. O sea, por ejemplo, en México, cuando fui a la práctica del viernes, que fue en el 2017, la cerveza, que era como de un litro, yo creo, o medio litro, la verdad no sé, pero era mucho, costaba 180 pesos. O sea, al día de hoy, $9 mexicanos. Y eso aquí en México es caro. Imagínate en Mónaco, ¿cuánto debe costar el tequila, la chela? Pero muchísimo. Bueno, déjeme contarle esta anécdota. En el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, que se corrió hace poco, mi cuñado que vive allá me pasó los precios de lo que estaban vendiendo, o sea, de lo que estaban vendiendo de comida, bebida, a propósito de lo que tú estás comentando, Roberto. Y una hamburguesa con papitas costaba $85. Sí. No manches. Sí, señor. Los platos de comida oscilaban entre 100 y $120 un plato de comida. Una cerveza, una cerveza te puede costar entre 30 y $40 una cerveza. Todo esto dentro del circuito, ¿eh? O sea, lo que se mueve en dinero en estos grandes premios no es cuento. O sea, ahí se mueve el dinero, o sea, realmente esta categoría, esta disciplina mueve muchísimo dinero a nivel mundial. Háblese de América, háblese de Asia, háblese de Medio Oriente. Es algo brutal. Claro, claro. Y es, yo reitero, este es el deporte más caro, creo que inclusive más que el tenis, para observar directamente en el evento. Si tú agarras y piensas, digamos, en el fútbol, sabes que del 52 semanas al año, muy probablemente haya 45 en cada país que puedas ir a ver el fútbol. Y el costo, a lo mejor, de la cerveza o de la papa, de la hamburguesa, inclusive del boleto, debe ser menor, porque pues, obviamente es un deporte mucho más masivo que no involucra que tengas dinero. Pero la Fórmula 1 es indiscutible. Y entonces, por eso, los pilotos cuando llegan, ya terminan la carrera, se ponen la gorra con los 700 patrocinios, y de repente ves a cualquier piloto con unos super relojes que valen más que donde vivo. Sí, todos están con Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe, o sea, una cosa grosera. Sí, sí. Impresionante. Entonces, Luis, estoy seguro que antes de dormir vas a decir: no mames, $10,000 para entrar a un casino. Sí, esa parte, sobre todo esa parte, ¿no? Porque Digo, todo lo demás, pues bueno, lo es algo que es, tú estás decidiendo pagar una noche de hotel o un yate. Acá es nada más para que te dejen entrar. Esa es la parte que me cuesta trabajo. Ok, muy bien. La próxima semana será, creo que el Gran Premio de España. Okay. Para tener en cuenta, a ver si Checo Pérez regresa por lo menos por su segundo lugar. Confiamos, sí. Ajá. Sí, bueno, señores, a ver, yo no quiero pasar este programa sin felicitar a Roberto. De verdad, estoy muy complacido. Estoy viendo aquí, ya lo felicité en nuestro chat, del Rincón. Pero, señores, quiero felicitar a Roberto porque el Manchester United llegó en tercer lugar de la liga inglesa y va para Champions. Roberto, mis felicitaciones, estoy muy contento por ti y tengo fe que van a hacer un gran papel. Gracias, Iván. Tú estás más contento que yo, pero te lo agradezco. Me emociona mucho. Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle United van a la Champions y, lamentablemente para mí, el Liverpool pues baja de categoría y va a competir en la UEFA Champions League. Junto al Brighton y creo que el Aston Villa. Bueno, ya se va para el año que viene que tratemos de recuperar lo que era nuestro. Pero bueno, así es la vida. Ya hablamos de. Ok, Roberto, yo por aquí creo que estoy completo con mis noticias, así que lo sigo con las de ustedes. Ok, yo brevemente, dos cosas. Ya tenemos campeón en México, como les decía, los Tigres de Nuevo León son campeones. Le ganaron a las Chivas, tal vez el equipo más querido, probablemente, de México, ¿no? El primer juego fue un juego aburridísimo, 0-0 para dormir, para no ver, etcétera. Y yo dije, bueno, pues tal vez va a estar igual el regreso, pero no, fue un juego bien interesante, se pusieron arriba las Chivas en Guadalajara, además 2-0 arriba, y todo parecía que ya iban a ser campeones. El primer tiempo lo jugaron muy bien y parecía que ya nada más era cosa de aguantar, los Tigres no se veía por dónde, hasta que segundo tiempo viene un penalti que mete el francés Guignac, y eso cambia toda la dinámica del juego. Los Tigres se van a buscar la victoria. Hizo mal el entrenador de Chivas, saca dos delanteros para preservar el marcador, lo empatan 2-2, se van a tiempo extra, y en tiempo extra los Tigres ganan su octavo título del fútbol mexicano, vengando la derrota de hace seis años, 2017, que Chivas le ganó a Tigres. Ahora Tigres le gana a Chivas. ¿Se fueron a penales o le clavaron? No, en tiempo extra metió el tercer gol Tigres y ya las Chivas no pudieron levantarse. Y pues bueno, el título fue para Tigres, que lo curioso es que en esta ocasión Tigres jugó muy mal la temporada, tuvo 3 entrenadores. El primero, bueno, era Diego Coca, que después fue nombrado seleccionador mexicano. Entonces, pues ya Diego Coca dejó el puesto. Entró el Chima Ruiz, que fue un jugador de toda la vida de los Tigres, pero no dio el ancho como entrenador. Y Hace unas semanas entró Dante Siboldi, un portero que fue campeón. Ah, claro. Fue campeón con Cruz Azul, si mal no recuerdo, y también como entrenador llegó ya a alguna final, aunque no fue campeón, pues lo tomó y con ello salió campeón, los Tigres. Eso con respecto al fútbol mexicano. Y lo otro importante es esta serie entre los Miami Heat y los Boston Celtics, que se puso 3-0 a favor de Miami, y Boston empató en Miami de la manera más extraordinaria, en el último toque del último segundo, un tip por parte de este jugador White de Celtics, que es un... a veces juega de titular, a veces es suplente, no es de los que brilla. Pero, finalmente, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Pues todos decíamos, no, pues ya Celtics va a ganar porque lleva el momentum de ganar 3 al hilo y va a hacer historia y todo... Tomen la barbón, cuarto, faltando 10 minutos, Miami le está ganando por 17 puntos a Celtics en el mismo Boston Garden. Yo he estado viendo un poco el juego, pues tomaron ventaja muy muy temprano desde el primer cuarto y han estado ventaja de 5, 7, 10, de repente bajan o disminuyen a 7, y así luego a 12, a 14, a 15, logran bajar los Celtics a 8, y otra vez Miami vuelve a tomar ventaja de 12, 14, 15 puntos, y déjenme decirles que ahorita va el marcador 92 a 73, una diferencia de 21 puntos, faltando 6 minutos con 15 segundos, es decir, Miami va a pasar a la final contra los Nuggets de Denver, que ya los están esperando hace como 3 semanas, casi. Acaban de subir 94-73. Así es. 21 puntos. Y esto se va a combinar con lo que hablamos hace 2 semanas también, la semana pasada, de que tanto las Florida Panthers del hockey como los Miami Heat del básquet, sembrados número 8, van a llegar a la final, cosa que nunca había sucedido, y menos siendo representados por dos equipos de la misma ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le voy a los Celtics, realmente me parece que tienen un buen equipo, que a veces siento que echan la flojera o que están jugando sin tantas ganas, sin tanta energía, y pues en el pecado llevan la penitencia, y en esta ocasión, desde muy temprano, estuvieron muy fallones, en tiros de 3, en tiros de campo normales, de 2, y ya no se levantan. Van a ganar los Miami Heat para satisfacción de T-Ivan. Bueno, tú sabes que yo siempre aplico la de Yogi Berra, mi querido Luis. El juego no se acaba hasta que se termine. Entonces yo prefiero esperar, la verdad. Prefiero esperar. Pero yo voy a aprovechar que estamos hablando de NBA para decir que también estoy muy contento, y también Roberto, para que estés pendiente de esto. Resulta que San Antonio Spurs, el equipo que yo, desde que estaba Tim Duncan y Manu Ginóbili, vale, qué sé yo, siempre este equipo me lo seguía por todos estos jugadores. Resulta que ganan la lotería del draft del 2023. Y entonces, esta lotería que se celebró el martes, y ahora resulta que San Antonio va a tener la opción de ir por el prospecto número 1, Víctor Wembanyama, o Wembanyama. Parece un apellido etíope o keniano. Pues resulta que este chico de 19 años es quizás el prospecto de la NBA más publicitado desde LeBron James en el 2003. Pues escuchen esto, mide 7 pies 5 pulgadas. ¿Cuánto es eso? Esos son 2.26 metros. No manches. Se le considera un talento generacional con todas las herramientas, incluida la capacidad de crear su tiro desde el regate, disparar mediante el step back, los triples y usar su envergadura para proteger el aro. Imagínense ustedes, 2 metros 26. Yo no veía jugador de esta altura desde Yao Ming, el jugador este chino que se tuvo que retirar por problemas en los tobillos. Yo recuerdo dos todavía más altos, de 2.30 y 2.32. Manute Bol, que también era africano. ¿Se acuerdan? Manute Bol, sí. Era un rumano, así con una cara cuadrada, que se llamaba George Muresan. Era un gigante, así que 2.30 o 2.32 era el jugador más alto. Esos dos creo que eran los más altos, incluso más que Yao Ming. Pero no eran tan hábiles. Si este combina la altura con cierta habilidad y buen tiro, pues le va a dar la vuelta a todos. Se habla mucho de él. Perdón, tengo que decir esto. Este tipo me lleva 38 centímetros. Y creo que no cabría aquí en mi departamento. Pues sí, yo tuve oportunidad de verlo jugar en una de estas, porque ya lo habían anunciado, y lo vi jugar en uno de estos juegos de college de verdad, y es impresionante porque no solamente es la altura, sino que lanza de tres puntos, tiene un ganchito que es muy parecido al de Karim Abdul-Jabbar, el Skyhook. Muy parecido, eso que llaman step back, o sea, que das un paso atrás y lanza el balón. No sé si ustedes se recuerdan de Hakeem Olajuwon. Sí, bueno, claro. Un tiro parecido al de Hakeem Olajuwon, él se giraba, decía, pero eso era un step back, un paso atrás y pum, lanzaba, y era infalible desde la media distancia. Entonces, bueno, el San Antonio Spurs va a tener la oportunidad por haber quedado de primero en el draft y van a poder vender a este jugador. El otro orden en que quedó la lotería fue, o sea, el orden definitivo fue así. Primero escoge San Antonio, después Charlotte Hornets, Portland, Roberto, Houston va a agarrar de cuarto, que pudiese estar optando por otros prospectos, incluido Brandon Miller de Alabama y Scott Henderson, que bueno, son también jugadores que han sido muy, muy vistos y muy codiciados en para este draft. Después los Pistons en el quinto, Orlando Magic sexto, Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz, Dallas Maverick, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors y New Orleans Pelicans. Este va a ser el orden del draft del 2023. ¿Qué les parece? Bien, bien, pues ya sabemos que los drafts siempre buscan nivelar, aunque sea un poco, el nivel de los equipos, y eso hace que sea competitivo y que no sea como en la Liga Española, que llevan 20 años siendo de dos equipos, o la Liga Alemana, que el Bayern Múnich gana 10 seguidos, y me da gusto que pues un equipo como San Antonio, con tanta historia, pues pueda tener a un mejor jugador. Recordemos que dos primeras grandes selecciones de San Antonio, pues fue el Almirante Robinson y posteriormente ¿cómo se llama? El comandante. El Cardenal Gasponte, no es cierto. ¿Cómo se llama el otro jugador que lo mencionaste hace ratito, Iván, uno de los emblemas de San Antonio? Tim Duncan, sí, ellos dos. Entonces, sí, pues sí. Bueno, si este lo van a elegir en primera selección, pues esperemos que salga tan bueno como se escucha. Así es. Sí. Bueno, esto está, pues bueno, muy, muy, muy interesante. De ganar Miami, esta sería una final, pues, de dos equipos inesperados, porque Miami realmente clasificó era el 8 sembrado y le ganó a Bucks, después superó y el equipo de Denver Nuggets, pues, tampoco era de los favoritos, aún teniendo a Jokic, ¿no? A Nikola Jokic. No pensé que pudiera ser, porque un solo hombre no hace montaña, lo mismo que pasa en Lakers con LeBron James. Pero bueno, va a ser una final de verdad inédita. Sí, de acuerdo. Pues bueno, vamos a ver, yo ya está dado el triunfo de Miami, 20 puntos faltando 3 minutos y medio o menos. Ahí sí ya no se lo sacan ni a trancazos. Y creo que los Denver Nuggets pueden, con Nikola Jokic, levantarse con el trofeo por primera vez. Muy bien. Muy bien. Pues va, podemos platicar, digamos, de algunas breves noticias que tengo de la NFL y creo que las podremos cerrar. Sí, de acuerdo. Pues la primera es que Jimmy Garoppolo no pasó las pruebas físicas con los Raiders. Entonces el equipo reestructuró su contrato para que si en la primera semana él no ha mejorado su condición física, lo pueden cortar y con eso se ahorran algo así como $22 millones, que no sería lo bueno porque pues necesitan un quarterback y para eso lo jalaron, ¿no? Sí, yo creo que sí va a jugar bien, aunque está siempre en... pues es más frágil. Entonces, pues ahí el problema es que le den un buen golpe y pierda partidos, porque lleva 3-4 años que pierde varios partidos cada temporada. Entonces, pues bueno, creo que era un riesgo que tomaron los... ya lo sabían los equipos. Entonces, pues es un riesgo tomado por los Raiders y pues... Pero, ¿por qué no pasó la prueba? ¿Qué tiene? Pues creo que dijo, me duele la cara de ser tan guapo y decidió no ser abdominales. Sí, tal vez. Bueno, sí. Ajá, no tú. A propósito, déjeme decirle que me enteré por noticias que Tom Brady había comprado un 10% del equipo de los Raiders. No sé si será verdad, lo estuve leyendo. Sí, la semana pasada lo platicamos, decidió hacer una compra minoritaria. Por eso decía antes que decían que si Tom Brady antes era el papá de los Raiders, ahora es su dueño. Wow. Sí, ¿qué tal? Y bueno, a lo mejor lo que le sucedió a Jimmy Garoppolo es que le salió una hernia en su hermosa sonrisa. ¿No? Okay. Bueno, ¿y qué tal si Brady sale de retiro y juega con los Raiders? Wow. Para el niño. Me ha descabellado. No, ya empezaste a hacer hacerte ideas, Iván, que te encantaría verlo de regreso. Bueno. ¿A quién no, la verdad? Está bien. Pues sí. Muy bien, excelente. Muy bien, solamente para dos. Vale. Por cierto, antes que siga, Roberto, ¿qué les pareció el corte que hizo Arizona de Andre Hopkins? Estuve escuchando que hay equipos que pudiesen estar interesados. Kansas City, se habló de los Jets, se habló de Dallas, se habló de los Bills. ¿Qué opinan? Pues mira, pues sí. No, vas, Luis. No, yo siento que va a quedar en uno de esos equipos porque, claro, o sea, lo intentaron, él pidió su cambio y Arizona intentó cambiarlo, pero nadie iba a absorber el sueldo, el contrato tan fuerte, tan grande que tiene. De hecho, Arizona va a tener que pagar 26 millones de dólares de dinero muerto, que ya no pudo ver quién lo compraba. Perdón, tengo... Pero, ok. Sí, pero Roberto, ¿lo van a dar van a hacer un trade? Ah, no, lo cortaron, no fue ningún no, trade. No, lo cortaron. Lo cortaron. Sí, porque querían hacer un trade, pero pues, obviamente nadie iba a soltar una ronda alta por él, ¿no? Y es por eso que lo cortaron. Y entonces, él ya libre tiene el derecho de buscar al mejor postor. Y mira, yo creo que esto se parece mucho a Odell Beckham, en el sentido de que son wide receivers veteranos, que no van a hacer una gran producción respecto a otros, digamos, wide receivers mucho más jóvenes, pero son tan experimentados que en aquellas jugadas importantes van a poder atrapar el balón, van a poder hacer touchdown, van a hacer primero y 10, van a acercar las cadenas, o sea, eso es el valor de Andre Hopkins. Reitero, no está chavito, pero tiene todo este colmillo. Eso es lo que va a traer. Yo, no sé, yo pensaría que a lo mejor Kansas se pudiera beneficiar mucho de él o Bills, ¿no? Realmente cualquier equipo, pero esos dos serían mis gallos para llevárselo. Wow, realmente sería un elemento interesantísimo en Kansas City, ¿no? Imagínate sí. Tú. Sí, ya, imagínate, con Travis Kelce, con esos receptores tan buenos que tiene Kansas City, bueno, imagínate tú. Claro, claro. Sí. Reitero, no sería el wide receiver número uno, pero probablemente el dos por ahí. Sí, son unas manos seguras que, bueno, que cualquier equipo quisiera tener, ¿no? Sobre todo en una tercera, cuarta oportunidad, tener un Andre Hopkins, pues sería maravilloso. Cierto. Bueno, pues cierro con dos cosas. La primera es que la NFL aprobó un cambio de regla en donde en cualquier patada de salida en la que se pida recepción libre, la pelota, el balón se colocará en la yarda 25 y esto argumenta que es por seguridad de los jugadores. Sin embargo, leí una noticia en la que decían que probablemente quieran eliminar la recepción para patadas de salida como patadas de despeje, y a lo mejor podría ser, la verdad no lo sé. Pero eso acabaría con los equipos especiales. Pues no, o sea, los equipos especiales siempre existirán cuando exista el pateador con el gol de campo, pero sí evitarían grandes regresos. Por ejemplo, ¿cómo se llama de Chicago? Devin Hester, que era buenísimo. O sea, recibía el balón y muchas veces se colaba entre las líneas para ir hacia la anotación. Ahora ya no. No. Esto es como, hasta ahorita es esto. Probablemente sea como el cimiento para eliminar esto en el futuro, pero pues no lo veremos hasta que lo decida, ¿no? Claro. Y bueno, otra noticia de la NFL es que existe un programa mundial de mercados de la NFL, que significa, acorde al país, se le dan derechos exclusivos a los equipos para que hagan mercadotecnia y con lo cual puedan ganar más fans que obviamente compren pues el jersey, la gorra, vayan al estadio, o sea, como que sean fans. México es uno de los indiscutibles, ¿sí? Que ha tenido, pues, no nada más por la televisión, ha tenido, pues, una afición muy fuerte de Steelers, de Cowboys, de Raiders, de San Francisco. Pero mira, básicamente es esto. se pone a nivel mundial que están los países Austria, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Ghana, ¿sí? México, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Suiza e Inglaterra. Y México es el país que más equipos tiene. Arizona, Dallas, Denver, Houston, Kansas, Las Vegas Raiders, Los Ángeles Rams, Pittsburgh y San Francisco, ¿sí? Y el segundo es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, es con siete, es Inglaterra. Chicago, Jacksonville, Miami, Minnesota, Jets, Pittsburgh y San Francisco, entre otros. Claro. ¿Sí? Wow. Y, ¿mande? No, no, está bien. Ah, gracias. Y nada más cierro mis noticias con lo de la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. Se jugaron las semifinales, donde Dinos de Saltillo ganaron 17-10 a los Reyes de Jalisco, con lo cual pasaron a la final. Y los Caudillos de Chihuahua le ganan a los Fundidores, que eran los campeones, 34-20, con lo cual la final es Dinos contra Caudillos, pero Caudillos juega en casa. O sea, se va a jugar el Tazón México en Chihuahua. Entonces debe ser algo muy bueno para ellos. ¿Y qué pasó con los Gallos, negros? Esos fueron eliminados en la... Creo que ni siquiera pasaron a los playoffs. Oye, pero decayeron, porque el año pasado estuvieron bien. Sí, llegaron justamente a la final de Altazón México, pero quedaron eliminados. Pero fíjate que esto es algo muy bueno porque, o sea, no en el sentido de Gallos Negros, pero lo que pasa es que hubo nuevos equipos que ingresaron. Los Toddies de Chihuahua, los Jefes de Ciudad Juárez, que también son del estado de Chihuahua, y los Reds de la Ciudad de México. Y no nada más es eso, sino también trajeron mucho jugador de fútbol americano de Canadá y de Estados Unidos. Entonces se elevó cañón el nivel. Yo vi unos partidos que no eran como años anteriores, donde era un buen partido, era como tipo colegial, pero de alto nivel. Este ya era más profesional y todo. Entonces, para cuando termine el Tazón México, que lo voy a platicar de alguna de las estadísticas, y quienes quedaron como líderes en su división, y muchos son americanos, que eso permite a los mexicanos foguearse y que mejoren su nivel. Claro, claro, claro. Oye, pero qué bueno que la liga ganó más equipo, porque eso da mucho más competitividad y obviamente se hace que los equipos se esfuercen mucho más para poder tener un plantel de mejor calidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, excelente. Excelente. Pues bueno, sí. Con esto cerramos, Iván. Bueno, entonces ya podemos dar por finalizado el programa de hoy, por demás interesantísimo. Te dejo a ti para la despedida y yo cierro el programa. Genial, sí. Bueno, Luis tuvo que salir, entonces confiamos que que le haya gustado el podcast tanto como a mí. Le agradezco muchísimo, obviamente, a Luis y a Iván, porque me la pasé poca madre. Seguramente Luis ahorita debe seguir diciendo $10,000 por entrar a un casino. Pero bueno. Sí. Recordar a nuestra audiencia que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher. Y bueno, que cada semana nos encuentren. Iván, cierras tú, por favor. Bueno, sí, pues muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a la audiencia por seguirnos semana a semana. Confiamos en que la semana entrante, pues, estemos con más noticias y con más deportes para todos ustedes. Entonces, pues también de parte de Luis, pues que tuvo que salir, pero también estoy seguro que desea lo mejor para todos y también agradece por la sintonía. Así que por mi parte, nos vemos la semana que viene y me despido. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Bye, bye.